diciendo que me encanta tu body. Jala hasta abajo hasta que flote, baby. Porque tú eres hasta y donde le hago ya lo vi. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juguen tus amigas, no tienes razón. No me conoces, pero no sabes nada de mí. Una es mi nombre, no me que dejes de mentir. Cuando una que ella me llamó para el paranduleo, dejó en mi cara su mensaje y ninguno lo leo. Contale que tengo mi toa escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tienen miedo. Tu cara está moja y no por lágrimas. Solo contigo, ready pa' el peliculero. No pare más, baby.